día, en menos de 3 semanas, que cambiará la vida mía. En menos de 3 semanas, y ganaré la lotería, y seré de mucha fama, y ganaré la lotería, y seré de mucha fama. Entonces la casa por la ventana, amores por aquí, amores por allá, carro de último modelo a viajar y a gozar, carro de último modelo a viajar y a gozar. Esa es mi corazonada, esa es mi corazonada, esa es mi corazonada, esa es mi corazonada. Y será de mucha fama. Y entonces